El Eternauta. Vestigios del futuro. Una producción de la Radio Pública con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Llenen mi boca de arena si quieren callar mi voz. De nada sirve la pena. La flecha vuela en el aire para llenarse de sol. Sin amor, rodeado de olvido, solitario el corazón, yo no he de bajar los brazos. La flecha vuela en el aire para llenarse de sol. Atahualpa Yupanqui. La furia enceguece el corazón de Paco. Del otro lado del vidrio está el Mano, el más poderoso de los esclavos que invadió nuestra tierra, el responsable máximo de toda la muerte, todo el espanto, toda la angustia, tan intensa que se vuelve dolor físico, estrujándole el pecho mientras avanza con la metralleta entre las manos transpiradas. ¡No te salvás, chabón! ¡Esta no te salvás! ¡Pará, Paco! ¡Pude tener un rayo! ¡Te voy a cagar a tiro! Pero la furia trasciende la prudencia. Paco está ya a 10 metros del ventanal de cristal. Detrás, el Mano mantiene inmaculada su sonrisa. ¡Las balas rebotan! Los fogonazos iluminan las paredes del tenebroso túnel y las fugaces chispas en los muros dan cuenta del inútil riesgo de Paco. Está blindado, Paco. Pero Paco solo se detiene cuando el cargador de la ametralladora está vacío. Entonces, habla el Mano. Barrera protectora de balas, verberas, derrumbe detrás, mano delante, rodeados, verberas. La voz se escucha lúgubre, transmitida de manera inexplicable a través de la placa de cristal blindado. Diana, Paco, Favalli y Juan se paran frente al Mano, separados solo por la invisible protección. Órdenes al Baume para herméticos. Volver al túnel tumba será de 4/3. Sí. Habla bien que no te entiendo, la puta que te parió. Osaron resistir y muerte viajar a 4/3. Como todos en estación ferrocarril. Pero dan esperanza, palabras de Mano a 4/3. ¿Esperanza? ¿De qué hablas? 3/3 hombres podrán robots superiores serán. Sin recuerdos. Sin tristeza. Solo placer blanco. Siempre dan el teletransmisor. Ahora es Juan el que no resiste más tanta impotencia. Matarlos a todos antes de hacernos robot. La mujer será robot de gestación. Entretener soldados, otras invasiones. Sí. Me vas a tener que matar a mí también, hijo de puta. Como quiere ser el destino elegido. La increíble Mano se extiende grácil sobre el teclado y comienza a emanar órdenes al Baume que vuelve. Radio Provincia presenta El Eternauta. Vestigios del futuro. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 17. En la 97.1, tanda cultural. Viernes 23 de julio, 23 horas. Crema del Cielo presenta su segundo disco, Espíritu de Clase. Crema del Cielo. En el Estudio Bar, 8 entre 41 y 42. Crema del Cielo, viernes 23 de julio, 23 horas. Anticipadas en Jason G Music y locutorio de Diagonal 74, esquina 17. Rock Platense en Ruta Rock. Viernes 23 de julio, 21 horas, con el Pulpo Negro y los Atlantes. Vega Rock, Set, Tambaleando, Nervio, en Ruta Rock, 511 y 14, Gonet. Hermano Perro y la familia Ingle. Viernes a las 21:30 horas, puntual, en Ciudad Vieja, 17 y 71. Hermano Perro y la familia Ingle. Reservas al 452-1674. Miró y su fabulosa orquesta de juguete. Sábado a las 21:30, en punto, en Pura Vida, 8 y 61. Miró y su fabulosa orquesta de juguete. No sé cantar. 97.1, difusión sin fines de lucro. Las grandes historias tienen vida en la radio pública. El Eternauta, vestigios del futuro. Para. Espera un poco. Favalli avanza hasta posar la mano en el cristal que los separa del mano y lo mira a los ojos. Arrepentimiento es condimento del saber. Sí. ¿Cambio de futuro? Juan se acerca hasta poder susurrarle al oído a su amigo. Cuidado, Fava. Te juro que soy capaz de matarte si aceptas hacerte robot. Shh. No levantes la perdiz, Juan. Que no te escuches mal. No pienso rendirme. Estoy usando la única arma que nos queda. ¿Cómo puedes pensar en un arma si tenemos el camino cerrado en la espalda y enfrente de una pared blindada? Los ojos de Favalli llamean con una intensidad que los vuelve ajenos a la razón. Llega la meta de decisión, cuatro ustedes. No te apures, mano. ¿Vos sabés lo que le pasó a tu compañero? Al que coordinaba el ataque al Estadio Único. Llegada la meta, fue reasignada otra. Sí. Te engañaron, mano. Ellos te mintieron. Mentiras no poseen los sellos para manos. No. Solo orden está. Paco, Diana y Juan comienzan a comprender el plan de Favalli. El disimulo de los ellos frente a la muerte del mano en Plaza San Martín era la carta en la manga. No le asignaron otra misión a tu compañero. Tu compañero fue muerto, mano. Mentiras poseen los humanos, sí. Advertidos los manos, fuimos de mentiras poseen los humanos. Criaturas atrasadas, endebles. Afectarnos pueden latidos humanos, no. Créelo o no, estos dos hombres mataron a tu compañero. Y te voy a dar una prueba de ello. No poseen pruebas los cuatro ustedes, no. Mentiras poseen, sí. Murió cantando. Tu compañero murió cantando. Algo que sonaba más o menos así. Niño atesa. No, poseen mentiras los humanos. No, roban tiempo a la muerte los humanos. Sí, ellos no poseen mentiras con manos, no. Lideran invasión manos. No poseen mentiras. No poseo engaño. La mano se extiende veloz sobre el teclado. El túnel comienza a temblar. El Baume ya viene. La treta de Favalli no ha funcionado. No te engañes vos, mano. Sabemos de ustedes porque vencimos a tu compañero. Además, sabemos el secreto. No poseen secretos los manos. No poseen secretos los sellos, no. ¿Qué secretos poseen los cuatro ustedes? El secreto de tu debilidad, de tu esclavitud. Sabemos de la glándula del terror. ¡No! ¡No! El miedo transfigura el rostro del mano. Se para y apoya su cuerpo sobre el teclado como herido de muerte. Del otro lado del cristal, Favalli sigue atacando con palabras. Sabemos que en tu cuerpo hay insertada una glándula artificial que libera veneno si sentís terror. Con eso, los sellos te tienen prisionero. No pueden ni pensar en rebelarse. Los manos no son más que esclavos superiores de los sellos. ¡No! ¡No! ¡Mi adiós es lejos de planeta nosotros! No te aflijas más. Tu compañero murió plácidamente, evocando las cosas bellas de tu planeta. Sus dos soles, sus nieves permanentes en montañas hermosas. El veneno siento en el cuerpo correr. Siento muerte en mí, sí. Verdad no alimenta tristeza. Es hermoso, tierra de ustedes. El mano desactiva los paneles blindados. Se desvanecen en el pesado aire del túnel. Vuelve a sonreír, ahora con un aura de tristeza. Su piel tiene un color verde ceniciento, arrugado hasta la sequedad. Su rostro se apaga como su vida. No te acerques, Juan. Capaz puede ser un truco. Muerte me abraza. Me lleva a memoria planetas de míos. Sí. Estrellas, ojos míos, reflejarse podría. No es oscuridad lo que muerte me pide. No. ¿Quiere que lo llevemos a la superficie? ¿Quiere que llevemos la superficie? Estrellas, planeta, nosotros. Reflejarse podría, sí. Siento ataque al planeta de los cuatro ustedes. Hermoso planeta, no quejas por venir, conocimos. No. Juan se adelanta a la perplejidad de sus compañeros y carga al mano entre sus brazos. Vamos a llevarlo a la calle. Vas a morir como querés, mirando tu planeta. Trabajosamente salen del túnel y se descubren en 4:51. La noche está invadida de una belleza descomunal. La luna, gigante y lechosa, ilumina el ceniciento rostro del mano. Bien, acá, mirad, está, mira mi planeta, sí. Las estrellas son un número infinito en el cielo de La Plata. Algunas de ellas ilumina y da calor al planeta del mano, recostado junto a una vieja luminaria. Maravilloso planeta nosotros. maravilloso planeta de cuatro ustedes haber sido antes de la invasión. Siento ataque al planeta de los cuatro ustedes. Era maravilloso, en serio. Y podíamos soñar en hacerlo mejor. Vivió a esa Se alejan los cuatro sobrevivientes con el inexplicable pudor que produce la muerte. Llegan a Plaza San Martín, en donde encontraron al primer mano. Todo está destruido. Tenemos que salir de la ciudad. Estamos demasiado expuestos. Algo pasó en estas últimas horas. Esta destrucción responde a una lógica que no termino de entender. Resistimos, Fava. Y eso no nos perdonan. Entonces hicieron pedazos todo. No hay más rastros de la invasión que la increíble destrucción total de todo lo que rodeaba la plaza. Puede ser, Paco. Puede ser. Pero ahora, ¿cómo seguimos? Somos los únicos cuatro sobrevivientes en toda la ciudad. El pasaje Dardo Rocha, la gobernación, la legislatura... Todo no es más que una triste montaña de escombros. Hay que salir de la ciudad. Tiene razón Diana. Tenemos que irnos. ¿Pero a dónde? Ninguno alcanza a dimensionar el sentido de su supervivencia. Están aturdidos, perplejos. ¿A dónde vas, Juan? A casa, ¿a dónde quieres que vaya? La frase de Juan lleva a todos a un lugar que habían olvidado. El mundo anterior a la invasión. Pero... no podés dejarnos así. Tenemos mucho que investigar. ¿Investigar qué? ¿Cómo es la jeta de los sellos? ¿Y qué hacemos con eso? ¿A quién se lo cuento? ¿A Mosca? ¿A Polsky? ¿Al mayor Mario? Ya fue, loco. Nadie encuentra argumentos para responder. Juan gira sobre la destruida vereda de la plaza y comienza a caminar rumbo a Villa Elisa. Si ustedes quieren seguir peleando, háganlo. Yo me voy con los míos. No voy a dejarlos más solos. Miren, arriba, por la Cruz del Sur. ¿Qué es eso? Tres delgados hilos de luz surcan el cielo en dirección al sur. Son cohetes intercontinentales. El silencio es sobrecogedor. Los cuatro sobrevivientes miran al cielo sin poder ordenar las sensaciones que les producen esos bellos haces luminosos. Ahí tenés la respuesta, Juan. En alguna parte del mundo hay fuerzas organizadas todavía. Tienen cohetes poderosos. Favari se acerca a Juan y lo toma por los hombros. Nosotros tenemos información muy valiosa. No podemos desertar. Somos necesarios, Juan. Somos imprescindibles. Juan siente una profunda batalla en su interior. Sabe que luchar es una condición necesaria para soñar con dignidad, pero, por otra parte, siente que debe preservar lo pequeño e inmenso que ha construido antes de la invasión. Si son cohetes, ¿por qué no vimos ninguna explosión? Esos bichos deben tener por lo menos una cabeza atómica. Seguramente los sellos han logrado evitar que estallen. Por otra parte, mejor que no estallen. No contamos el cuento si una bomba atómica revienta tan cerca. Pero venían desde el norte. Créeme, Juan. Nuestra pelea acá no fue más que una escaramuza. La verdadera batalla está comenzando ahora. ¿Y qué carajo importa entonces que nosotros cuatro sigamos peleando? Sabemos de los cascarudos, de los hombres robot, de la tecnología de los manos, de su glándula de terror, de los Baumes. Tiene razón, Fava. Somos necesarios en la lucha. Tenemos que ir al centro, a Plaza Moreno. Ahí... deben tener el comando central. Capaz que ahí nos encontramos un ello. Si seguimos peleando, nunca más voy a ver a Elena. Y nunca más voy a ver a Martín. Juan baja la vista y ve caer una lágrima sobre los escombros de su ciudad. Pero tampoco puedo volver y decirles que ya está, que nos ganaron, que el mundo ya no es nuestro. Todos bajan la cabeza ahora. Es tiempo de llorar. Es tiempo de pelear. Vamos. Por 51. Hasta Plaza Moreno. Los sesos son las vísceras más sangrientas, me dice el Eternauta mirando hacia la calle. No comprendo sus silvanes conductores, pero sé que detrás de la metáfora hay algo indecible. Su rol humano, el valor del héroe colectivo en esta lucha, son los límites en donde choca su pobre alma, tensionada aún entre el amor filial y la batalla universal. ¿Cómo piensa un corazón? ¿Cómo duele una idea? Sigue mirando por la ventana, extrañado cada tanto con algún sonido barrial, un paredón descascarado, un arbusto cargado de frutos, un gato negro saltando de un tejado. Reencausa el relato. Vuelve a los pasos aterrados por el centro de la ciudad. Caminan trabajosamente por la difusa calle. Todo es ruinas, vestigios mudos de un pasado aniquilado por la invasión. Algunos cuerpos descompuestos, fétidos, son el único resabio de humanidad que encuentran mientras buscan saber más del invasor, de sí mismos. Y las estelas de los cohetes intercontinentales, desgarrando el cielo de luz de manera esporádica, hasta apagarse misteriosamente. Es muy difícil andar por acá. Todo se derrumba. Nos puede aplastar, ¿eh? Vamos por 9 hasta el Diagonal. Ahí se ven edificios de pie todavía. Apenas sepamos algo más de los sellos, volvemos a Villa Lisa, Juan. Te lo prometo. Está bien, Fava. Está bien, ya está. Sé que estamos haciendo lo correcto. Es tiempo de pelear ahora. ¿Qué pasa, Juan? No sé. Tuve una sensación rara. Como si alguien nos estuviera siguiendo. Difícil que te persiga una piba, vos. Estás sucio, despeinado, en pilchaque, es un desastre. En serio, Paco. No nos persigamos. Estamos cerca de la plaza y nos estamos comiendo la cabeza. ¿Quién nos va a seguir? Una sombra se oculta de los cuatro expedicionarios y escucha con atención. Seguro ya averiguaron la muerte del segundo mano. Van a ir a la estación de trenes de nuevo. Tenemos un margen para llegar sin que nos descubran. ¿Viste? ¿Otra vez? Yo no vi nada. ¿Qué pasa? Nos siguen. Nos tiene miedo. Si no, ya nos hubiese bajado. Juan percibe una figura escondida tras un enorme tilo. Sigan ustedes. Y disimulen. Yo me voy a esconder en la esquina. Está bien. Se oculta bien pegado a la pared y percibe, tenuemente, pasos que se aproximan. Son pasos blandos. ¿Será humano? ¿O un ello? Cuando siente la inminencia del encuentro, Juan salta sobre el perseguidor y lo empuja con todas sus fuerzas contra la pared. ¡Ay, no me mates! ¿Quién sos? La sorpresa es inaudita. Una bella muchacha, vestida elegantemente, le suplica con la mirada. ¿Quién sos? Tranquila, tranquila, no te vamos a hacer nada. ¿Qué hacías siguiéndolas? Quería saber si eran hombres robot, como todos los demás. No, Bombón, no te preocupes que yo no recibo órdenes de nadie. Paco no puede disimular su entusiasmo ante tan bella incorporación. Un cuerpo fibroso y exultante, piernas largas, firmes y torneadas, la piel bronceada, es una ingobernable invitación a las caricias. Y el rostro iluminado por carnosos labios rojos y ojos color mar, para siempre. Vení con nosotros. Es lo que más quiero. Pero, ¿no van en la dirección equivocada? ¿Por qué lo decís? En Plaza Moreno están ellos. A ellos los buscamos. ¿Vos los viste? No justamente, pero sí vi un puesto de mando. Con una sola granada los volamos. ¿Y cómo sabes que ahí están los sellos? ¿Los viste? ¿Alguien te contó? Alguien me contó. Mi hermano Rodolfo los vio. Nuestro departamento da la plaza. Por suerte estaba todo cerrado cuando empezó la nevada y pudimos ver el comienzo de la invasión. ¿Pero ahora dónde está tu hermano? Cuando terminaron de construir la base, mi hermano agarró su rifle de caza mayor y pudo entrar. Está rodeada de una cúpula impenetrable. Pero él descubrió cómo entrar y quiso hacer algo. Yo esperaba en la ventana de casa. Tardaba mucho en salir. Y cuando lo volví a ver, lo habían transformado en un robot. Bueno, bueno. Ahora estás con nosotros. No te preocupes. Vamos a recuperar a tu hermano. La promesa piadosa de Paco no apaga el ansia de conocer de Favalli. Pero, ¿viste algún mano, un ello? Vi un teclado enorme y un ser parecido a nosotros, pero con unas manos increíbles, con muchos dedos. Paco ya no escucha, no duda. Solo disfruta de la belleza de la aparecida, agigantada aún más por los rayos de sol de un nuevo amanecer que iluminan su rostro. ¿Y vos decís que con una granada los liquidamos? Mi hermano entró. Sin la cúpula protectora es fácil terminar con ellos. ¿Cómo estamos de armas? El entusiasmo de Paco es desproporcionado, solo sostenido por la hermosura de la recién venida. Los demás lo respaldan por respeto, por cariño y por creer en algo. Hay 7 granadas, 4 fusiles, 2 pistolas y un revólver. Bueno, entonces vamos. Caminamos toda la noche, Paco. Ha sido un día muy largo y estamos todos reventados. Diana tiene razón. Tenemos que descansar. Durmamos un par de horas y planeemos el ataque. No nos apresuremos. Enfrente vi una casa abierta, con una mesa con bolsas de supermercado llena de latas. El cansancio y especialmente la ilusión de un almuerzo en familia inclina la balanza por el plan en etapas. Descanso en la casa, comida en la mesa, juntando fuerzas para el ataque final. Miren, hay un pan dulce cerrado y leche en polvo. Desayunan como pareciera que nunca. Bigotes de chocolatada, risas y un cansancio que va desgranando el grupo hasta dejar en la mesa solo a Paco y a la recién llegada al grupo. Yo también estoy destruido, che. ¿Vos? Ay, sí. Hace mucho que no me acuesto un rato. Sí, pero los cuartos de arriba están todos ocupados. Está este del fondo. Vamos ahí. Es una invitación. Paco tiembla como no lo hizo frente a los Baumes más atroces. Dale, anda vos, que yo llevo una sorpresa. Ella camina infinitamente sensual hacia la habitación. Paco pierde ojos y razón mirando la espalda más bella. Y solo cuando la puerta del dormitorio de huéspedes se cierra, logra articular movimientos e ideas. Entra a la habitación con una botella de whisky importado y 2 enormes vasos recién lavados. Mira lo que conseguí. ¿Te gusta? Todo es un gusto. Con vos. Paco se acerca clavándole los ojos, danzando una zamba sutil y oculta. No sé ni cómo te llamas. No importa. Sabes otras cosas. El abrazo es infinito. Y el calor que inventan logra una fusión de los cuerpos tan sólida como húmeda. Todo es tan intenso como los días por vivir. Y se duermen, desnudos, sin poder desprenderse el uno del otro. El sol está alto ya cuando Juan baja todavía dormido por las escaleras. Pone la pava al fuego y comienza a hurgar en las alacenas buscando un mate para arrancar el día. Buen día, ¿dormiste bien? El beso en la mejilla se detiene cálido y familiar. Se miran ambos sin dejar de imaginar un despertar más placentero. Bien, bien, me desmayé, ¿eh? Me despertaron los ronquidos de Faba nada más. ¿Vos cómo dormiste? Dormí bárbaro. Desde la nevada que no dormí así. Un poco de frío sentí. ¿No sabes que yo también? Y mirando en dirección a la puerta del cuarto de huéspedes, agrega: Che, ¿y cómo les habrá ido los enamorados? ¡Paco! El disparo proveniente de la habitación hace temblar las paredes plácidas del hogar y destruye como un cristal la endeble magia de humanidad sobreviviente. Lo que algún día tuvo comienzo tendrá fin. Somos lluvias en un río de abril. Todo se marcha, todo nos deja seguir. Es pañuelo que se agita vivir. Cuando no estés, serás una sed. Desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld, El Eternauta, Vestigios del Futuro. Diana, Julia Placeres. Ella, Febe Chávez. Eternauta, Martín Martinic Magán. Favali, Diego Arosa. Héctor Germán Oesterheld, Benito Aranda. Paco, Luciano Guglielmino. Relator, Alfredo Tangorra. Mano, Marcelo Fernández. Idea y dirección general, Martín Martinic Magán. Tomás, Horacio Pellegrini. Edición, Matías Mire, Horacio Pellegrini. Producción periodística, Estela Fernández. Locución, César Fulgione. Prensa, Paula Bonomi. El próximo viernes, desde las 22, continuamos viajando con la gran historieta de la historia grande. otro capítulo de El Eternauta, Vestigios del Futuro.